Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mis queridos radioescuchas. ¿Cómo están todos ustedes? Yo espero que muy, muy, muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones. El único programa de la radio a nivel nacional donde todos ustedes podrán escuchar una respuesta que en verdad les ayudará a resolver sus problemas de deudas. ¿Cómo están todos? Yo espero que muy, muy bien. Vamos a comenzar ya con este programa de asesoría legal. Nada más denme un segundito, estoy abriendo esto. Sí, exactamente. Muy bien, perfectamente. Ya estamos listos. Bueno, primero, noticias. ¿Qué noticias ha habido últimamente aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor? Bueno, primeramente, como ya les habíamos comentado en programas anteriores, la revista Inversionista, una revista especializada en temas de finanzas y de economía, publicó en su edición de noviembre de este mes un reportaje donde se habla precisamente del asunto que estamos tratando estas semanas, que es el Buen Fin. El Buen Fin, este sistema de promociones o de supuestas promociones que comienzan ya en unos cuantos días, que arrancan en las principales tiendas comerciales con estas ofertas. Otra vez más, entre comillas, la palabra oferta o ofertas, que tenemos que tener mucho cuidado. Debemos manejar nuestros gastos, sobre todo procurando no caer en la tentación de adquirir bienes que realmente, o servicios que realmente no necesitamos. Bueno, pues este mes en la revista Inversionista se habla del tema, y lo importante de esto es que la Organización Nacional de la Defensa del Deudor participa con su opinión al respecto. Hablamos precisamente del tema. También hablamos un poco de la falta evidente de cultura financiera que existe hoy por hoy. La gente no sabe cómo manejar correctamente sus finanzas. Y bueno, pues comienzan estas situaciones del Buen Fin con ganchos comerciales para que la gente gaste muchas veces lo que no tiene, que la gente se endeude. Y resulta ser que para mediados del año que entra ya no podemos pagar lo que adquirimos durante esta temporada de promociones o de supuestas promociones durante el Buen Fin. Para que se hagan una idea, por lo menos el 30% de las personas que adquirieron algún producto durante la temporada del Buen Fin del año pasado, ¿sí?, el Buen Fin 2013, hoy por hoy ya no pueden pagar lo que compraron, ¿sí? El 30% del total de las personas que compraron algo a meses sin intereses durante la temporada del Buen Fin del 2013, hoy por hoy ya no pueden pagar lo que adquirieron. Y bueno, obviamente una compra a meses sin intereses, cuando se falla con algún pago, pues se cancela la promoción y comienza a generar intereses ordinarios y comienza a generar intereses moratorios, lo cual incrementa de manera dramática el costo o el monto que adeudamos ya en cuanto al bien que compramos. Por eso hay que ser muy meticulosos, muy cuidadosos en nuestros gastos durante esta temporada de grandes tentaciones. En muchas empresas ya comienzan incluso a adelantar parte del aguinaldo para que pues la gente pueda comprar, ¿no? Pero muchas veces pues no alcanza. El aguinaldo se diluye en otras cuestiones, vienen épocas de gastos muy fuertes por las fiestas navideñas, regalos, cenas, fiestas, etcétera. Y al final el presupuesto que nos habíamos imaginado, porque hasta ahí llegó, pues se nos va en todos estos gastitos y comenzamos el año más endeudados de lo que ya estábamos. Entonces es muy, muy importante no manejarnos bajo este sistema, no caer en la tentación. Y como les decíamos en programas pasados, si vamos a comprar algo durante el Buen Fin, que sea algo que realmente necesitemos y que esté perfectamente bien presupuestado. Nos acaban de enviar un correo electrónico muy interesante, uno de nuestros queridos radioescuchas, donde nos comenta, bueno, el presupuesto que nosotros comentamos en relación a este bien que podríamos comprar, que es necesario, que es importante adquirirlo durante el Buen Fin, ¿qué abarca? ¿Sí? Ese presupuesto, ¿hasta dónde nos lo podemos estirar? ¿Qué tanto podemos contemplar del mismo para invertir en este gasto necesario? Porque un gasto, cuando es necesario, cuando es un bien que realmente necesitamos, pues no es un gasto como tal, se convierte en una inversión si utilizamos este dinero para adquirir algún bien que nos sirve para ser más productivos en nuestro trabajo o en nuestros estudios, ¿sí? Se debe ver como una inversión, como algo que a la larga nos va a redituar incluso alguna ganancia. No es un gasto como tal. Esa es la enorme diferencia en cuanto al gasto. Hay gastos superfluos, gastos que son gastos, que se van nada más en cuestiones que no necesitamos y que al final perjudica nuestro bolsillo. Cuando hablamos de inversiones, es porque estamos adquiriendo algo, al menos en este rubro de la inversión, estamos adquiriendo algo que nos va a redituar, que nos va a ser benéfico al corto, al mediano o a largo plazo. ¿Sí? Eso es muy importante contemplar. Bueno, ¿hasta dónde podemos estirar el presupuesto? ¿Qué tanto nos podemos permitir de nuestro ingreso neto? Es complicado porque esto varía dependiendo de muchos factores. Por ejemplo, nuestro nivel de endeudamiento, que es principalmente el problema que tienen muchos de ustedes. ¿Qué tan endeudados estamos? Hay personas que tienen un nivel de endeudamiento moderado, otras personas que tienen un nivel de endeudamiento medio, y otras que lo tienen severo o alto, que es un nivel ya de endeudamiento muy importante. Entonces ahí tenemos que contemplar primeramente eso, ¿sí? ¿Qué tan endeudados estamos? ¿Cuánto debemos en relación a nuestros ingresos? ¿Cuánto es lo que ganamos? ¿Qué tanto percibimos? ¿Ya estamos estables económicamente? Porque sí genera muchas confusiones este asunto del presupuesto. Muchas personas dicen, bueno, yo estoy muy endeudado, ¿me puedo permitir el adquirir algún bien? Realmente no. Esa es la realidad. No se pueden permitir hacerse de un bien en estos momentos, sobre todo a meses sin intereses, salvo la enorme excepción de que realmente, honestamente, les vaya a generar algún ingreso al corto o al mediano plazo. Aquí no podemos hablar del largo plazo porque no hay tiempo. En estos momentos su situación de endeudamiento es lo más importante. Hay que subsanar eso para entonces sí comenzar a ver pues otro tipo de gastos, ¿no? O inversiones. No podemos invertir si nuestro bolsillo apenas comienza a estabilizarse. Es imposible hacerlo. En cuestiones financieras todo se maneja por medio de etapas y cada etapa se derivará directamente de cómo andemos económicamente. ¿Sí? No podemos correr sin antes caminar. Vaya. Entonces, vamos primeramente a ver cómo estamos de endeudados. Si nuestro nivel de endeudamiento es bajo, esto quiere decir que tenemos unas deudas que no sobrepasen quizás los 30 o los 40 mil pesos y combinado con que ya estamos percibiendo un ingreso que nos está permitiendo generar un ahorro mensual para poder negociar nuestras deudas, ¿sí? Aquí estamos hablando de un nivel de endeudamiento bajo, ya controlable, ya estable hasta cierto punto. Bueno, ahí sí ya podríamos entonces el contemplar el adquirir algún bien que nos sirva, que nos genere algún beneficio económico o en nuestros estudios al corto o al mediano plazo. Decimos, bueno, pues no estamos tan endeudados, ya estamos más estables, podemos adquirir porque así con este bien podremos generar algún ingreso adicional y más rápido saldremos del problema. Cuando tenemos un nivel de endeudamiento medio, que nuestras deudas son quizás de entre unos 50 a 100 mil pesos y apenas estamos estabilizando nuestra economía, aquí sí tendríamos que ser muy responsables, muy honestos con nosotros mismos y no permitirnos el arriesgarnos, no permitirnos en estos momentos, quizás sí, muchos me dirán, es que Ángel, el que no arriesga no gana, sí, eso es muy importante y tienen toda la razón, pero no podemos especular en estos momentos, tenemos que ser muy reservados y muy precavidos en cuanto a nuestros gastos, ¿sí? En estos momentos solamente podríamos adquirir un bien que de manera muy certera nos vaya a generar algún beneficio económico al corto plazo. Aquí no podríamos hablar del mediano plazo porque estamos apenas en etapa de estabilización económica y simple y sencillamente no tenemos el tiempo para esperar a que al mediano plazo nos empiece a generar algún ingreso o algún beneficio económico el bien que adquiramos. Entonces, es algo que nos debe generar de manera 100% cierta un beneficio inmediato prácticamente. Por ejemplo, si nosotros nos dedicamos al comercio y nos están ofreciendo algún producto mediante este sistema, por ejemplo, del Buen Fin, vemos que en alguna tienda comercial se encuentra algún producto que nosotros tenemos certeza absoluta de que vamos a poder mover rápidamente, que sabemos 100% que es algo que se desplaza, que no corre el riesgo de que se nos vaya a quedar en la estantería, entonces sí, podremos adquirirlo sin ningún problema, pero no podemos especular si estamos en el nivel de endeudamiento medio. Aquí hablamos de una inversión segura, nada de riesgos de momento. Y finalmente, si estamos en una etapa de endeudamiento, en un nivel de endeudamiento alto o muy severo, simple y sencillamente no nos podemos permitir el lujo de adquirir bienes por el momento. Esto quiere decir que tenemos una deuda muy importante, combinada con que de momento no tenemos empleo o no estamos generando algún ingreso estable. Entonces imagínense ustedes, una persona que no genera un ingreso estable, si se va a permitir el adquirir algún bien a meses sin intereses, con el riesgo de que posiblemente funcione, posiblemente no, pues eso solamente pues nos hundiría un poco más en el problema en el que nos encontramos. Entonces es importante que nosotros, cada uno de ustedes, sepa definir perfectamente bien, de manera muy clara, cómo andamos en cuanto a nuestras finanzas. Y en base a esto podremos ver si tenemos la posibilidad de adquirir algún bien. Entonces, niveles de endeudamientos bajos, medios, altos, hay que definir bien en qué etapa nos encontramos. Obviamente, aquí les estoy dando, por cuestiones de tiempo, un panorama muy general. Las combinaciones van todavía más allá en relación a que podríamos tener una deuda no tan alta, por ejemplo, de quizás unos 30 mil pesos, pero si no tenemos trabajo, entonces podemos considerar que nuestro nivel de endeudamiento puede llegar a ser medio o alto, incluso dependiendo de qué tanto tiempo llevemos sin empleo, dependiendo también de cuánto dinero gastemos en nuestros hogares, porque podría ser que sea una persona soltera, que tenga un nivel de endeudamiento bajo, o que podría ser una persona que tenga una familia, dependientes económicos, 2, 3, 5 dependientes económicos, lo cual implica un gasto mayor, aunque nuestra deuda no sea tan alta, sin empleo, combinado con un número importante de dependientes económicos, bueno, pues eso complica todavía más el panorama. Entonces, para que tengan ustedes una certeza mucho más precisa e individual en relación a su nivel de endeudamiento, acérquense a nosotros, llámenos por teléfono, expongan su caso en nuestro foro, participen en nuestro programa de radio, platíquenos su caso y con mucho gusto podremos aclarar todas sus dudas. Para eso existe la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, para que ustedes tengan un panorama bien claro en relación a su caso. En lo particular, su asesor financiero personal, listo para poder aclarar todas sus dudas, ¿ok? También les recomiendo, por supuesto, que adquieran, esto es una inversión, la revista Inversionista, ya la encuentran en puestos de periódicos y en tiendas de estas, ¿cómo les llaman? Locales cerrados, como la tienda de los tecolotes. Ahí la pueden encontrar. Chequen el artículo referente a El Buen Fin, donde la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, por supuesto, da su opinión. También hablamos de la falta de cultura financiera que prevalece hasta el día de hoy todavía en la mayoría de los hogares mexicanos. Y por eso precisamente también queremos participar con ustedes en relación a esta educación financiera. Que ustedes sepan muy bien dónde se encuentran parados financiera y legalmente hablando. Y en base a eso poder diseñar una estrategia para que puedan liberarse de deudas, acabar con las mismas y comenzar a tener una vida mucho, mucho más próspera. ¿Ok? Compren la revista Inversionista de este mes de noviembre, donde la Organización Nacional de la Defensa del Deudor participa. Y bueno, ya muchas personas participando en nuestro chat de la estación, www.radiodd.org, lo repito con muchísimo gusto, www.radiodd.org, ahí ustedes ponen esa dirección en su navegador, ingresan a nuestra página de la estación de radio, y con mucho gusto podrán participar en nuestro chat de la estación. Ya está abierto y funcionando. Nuestra línea telefónica ya está abierta también. 59-16-0410. 59-16-0410. La línea telefónica directa aquí a la cabina de la estación de radio. 0155. La LADA para nuestros amigos del interior de la República Mexicana. También para que participen con nosotros. Y ya nos vamos a las asesorías, ¿no? Ya son todas las noticias de momento. Bueno, sí, claro, está el petróleo que va a la baja y la Secretaría de Hacienda que dice que va a usar las reservas. Este asunto del petróleo lo estamos estudiando en estos momentos. El precio del barril se desplomó durante las últimas semanas. Y en estos momentos, bueno, obviamente existe un presupuesto. Todos los países elaboran un presupuesto en base a lo que producen, y México pues lo elabora principalmente nuestro principal producto de exportación, que es el petróleo, lo que más vendemos. Se estipula un presupuesto en base a lo que se considera, se especula que cuesta o costará el barril de petróleo en el futuro. Desgraciadamente ahora las cuentas no le salieron para nada bien a nuestros queridos secretarios y políticos y especialistas en la materia. Se desploma el precio del crudo, esto porque la mayoría de las empresas que se encargan de extraer el petróleo en todo el mundo decidieron hacer una sobreexplotación, lo cual derivó, obviamente, en una baja en los precios. ¿Qué pasa en México? Bueno, que el presupuesto se tendrá que ajustar. Por ahí hay 8 mil millones y fracción de pesos que no saben bien de dónde van a salir. También se está especulando, y mucho cuidado con eso, en que los quieren manejar la recuperación de los mismos mediante un incremento en los impuestos. Ojalá y no, porque de por sí ya estamos muy, muy, muy castigados en México en ese rubro de los impuestos. Esperemos que el secretario Videgaray se le ilumine la mente y utilice alguna otra estrategia para poder cubrir este agujero. Mientras tanto, bueno, los gastos corrientes del gobierno, como siempre, siguen siendo excesivos y muy onerosos. En lugar de manejar medidas de austeridad absoluta, pues siguen gastando en cosas que no se deberían de gastar. Y por ahí, como siempre en todo el país, sucede que hay desvío de recursos. El gobierno, y aquí en Defensa del Deudor somos totalmente apolíticos, ¿eh? No estamos con ningún partido político. Para nosotros, básicamente los partidos políticos todos son la misma cosa. Quien esté al frente va a hacer lo mismo. ¿Qué está generando el país en este momento? Deuda. Estamos pues haciendo funcionar la maquinaria nacional mediante deuda pública, y eso definitivamente en un corto, muy corto tiempo, pues tendrá que pagarse, ¿sí? Y si no se paga, bueno, pues va a derivar en inflación, en devaluación, y ustedes verán si estamos equivocados o no. Vamos a estudiarlo un poco más, esperen noticias al respecto. Mientras tanto, estamos recibiendo la primera llamada de la tarde, vamos a ver de quién se trata. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Radio Defensa del Deudor, ¿con quién tenemos el gusto? Buenas tardes, con Enrique Bartolo Victoriano. ¿Qué pasó, Enrique? ¿En qué te podemos ayudar? Lo que pasa es que tengo una deuda con Financiera Independencia. Ok. Tengo un atraso de 6 meses, no he podido pagar por falta de trabajo, más que nada. Claro. Y me están llegando avisos así en hojas de papel tamaño cauta, donde dice que me van a embargar ciertos bienes. Ah, muy bien, muy bien. Pero nada oficial de momento, entonces. De hecho, no me llegan, son papeles nada más que llegan así, sin... Claro, sin sellos de juzgado ni nada más, ¿no? Simple más papelería de cobranza. Departamento de cobranza, nada más, dice, abajo. Ah, perfecto, no pasa nada de momento. ¿Cuánto es lo que debes? La cantidad que yo debo son 7 mil pesos más intereses, suman la cantidad de 10,105. Muy bien, perfecto. Mira, de momento no te van a demandar este tipo de financieras. Cuando inicia un proceso judicial lo hace aproximadamente al año y medio que el cliente deja de pagar. Sí, estamos hablando de que tú todavía tendrías un año para poder negociar con ellos antes, mucho antes de comenzar a considerar algún juicio en tu contra. Lo que te va a estar llegando, perdón, en estos momentos es este tipo de papelería, ¿no? Donde ya te aseguran que ya hay una demanda, que ya hay un embargo, que van a ir a tu casa por tus cosas, pero no pasa de ahí, no pasa de simples amenazas. El monto que adeudas no es muy alto, tampoco les convendría mucho el demandarte porque invertirían más en un juicio que lo que podrían recuperar de lo que adeudas. Lo que debes hacer es estabilizar tu economía. No sé si ahorita tengas algún ingreso, tengas trabajo o cómo esté tu situación personal en ese aspecto. Pues yo ahorita ya empecé a trabajar, pues ya ahorita ya estoy generando un poco de ingresos. No muchos, pero sí. Pero algo, perfecto. ¿Cuánto tiempo consideras tú que te tomaría ahorrar esos 7 mil pesos? Pues mínimo unos 3 meses. Por lo menos unos 3 meses. Perfecto, estamos en muy buen tiempo. Mira, lo que vas a hacer es lo siguiente. No te dejes presionar. Estas cartas van a seguir llegando. Quizás algunas visitas a tu domicilio podrían llegarse a dar. ¿De dónde nos llamas? De Tixla, de Guerrero. Ah, perfecto, un saludote hasta allá. Bueno, entonces no pasa nada. Van a quizás a visitarte en tu casa algunas personas de cobranza. Tú diles que estás en la mejor disposición de pagar, que en cuanto tengas los recursos lo harás. Ellos no pueden entrar a tu casa, ni mucho menos, porque no tienen autoridad para hacerlo. Los cobradores de la financiera ya le han bajado un poco en ese aspecto, ya no son tan agresivos como antes, pero es mejor estar preparados, ¿no? En caso de que se quieran pasar de listos, tú estás en el derecho de llamar una patrulla para que los retire del lugar, porque te repito, ellos no tienen autoridad de hacer absolutamente nada. Esto en casos extremos, ¿no? Lo más seguro es que no ocurra. Lo que debes hacer es ahorrar esos 7,000 pesos. Y en cuanto los tengas, nos llamas por teléfono otra vez y ya te decimos cómo negociar para que con ese dinero liquides tu deuda mediante la condonación total de intereses ordinarios y moratorios que se hayan acumulado desde que les dejaste de pagar, ¿ok? Sí, de hecho aquí tengo papel a la mano que dice que hay un artículo 1295 del Código de Comercio, el cual establece en el embargo de bienes seguirá este orden, la mercancía, los créditos de fácil y pronto cobro, pero entonces no pasa nada. No, y claro, ese artículo existe, pero primero tendrían que demandarte, y te digo, por políticas de esta financiera en particular, pues más o menos demandan hasta el año y medio, y estamos hablando de cantidades mucho mayores que la que tú adeudas, ¿no? Quizás sobre los 20 o 30 mil pesos. Entonces, de momento no pasa absolutamente nada jurídicamente hablando, tú puedes estar totalmente tranquilo, pero sí es importante de que puedas liquidar esta deuda lo antes posible para que te liberes de la misma y puedas seguir tranquilamente con tu vida, ¿ok? Ok, entonces para yo poner sobre aviso a las personas que se los han dejado, porque como yo estoy trabajando... Claro, habla con ellos, diles que cualquier cosa, que escuchen este programa, con mucho gusto podremos aclarar sus dudas también. Ok, sí, está bien. ¿Sale? Bueno, pues cuídate mucho y un saludo hasta Guerrero, por supuesto. Sí, gracias. Pues sí, los cobradores, digo, ya le están bajando, no sé si ustedes lo han notado últimamente, pero el reporte que tenemos de muchos de ustedes, sobre todo de las personas que están afiliadas a nuestra organización, es que la cobranza ya está volviendo más tranquila, ya hablan de manera más respetuosa, tratando de dialogar, tratando de llegar a un acuerdo. Todavía existe, por supuesto, el cobrador mañoso o el cobrador explosivo que a la menor provocación se enciende y comienza a gritar y a decir. Eso es inevitable, eso ya depende de la persona en lo particular, del individuo, de qué tan traumatizado esté o qué tan buena educación haya recibido en su hogar. Eso ya no depende ni siquiera del despacho de cobranza que lo contrató. Cuando ustedes se enfrenten a un cobrador agresivo, de esos groseros que les gusta insultar o también de los que les gusta decir muchas mentiras, ignórenlo. Y le sabes qué, cobrador, mira, con gente como tú yo no voy a dialogar, no tengo ninguna obligación. En cuanto yo me estabilice, le pago a mi acreedor y punto, y cuelguen. Este tipo de cobradores son muy necios, ¿no? Quizás vuelvan a llamar, etcétera. Ustedes firmes, no pasa absolutamente nada. Recuerden que los cobradores no tienen poder legal de hacerles absolutamente nada, ¿eh? Con reforma financiera o sin reforma financiera, el único que los puede demandar es el acreedor directamente, no el cobrador. Bueno, vámonos, porque ya son las 3 de la tarde con 38 minutos tiempo de la capital del país. Hoy es jueves 6 de noviembre, para que sepan si estamos en vivo o no. Jueves 6 de noviembre, 3 de la tarde, 38 minutos. Bueno, mi productor Helmi ya está conectado, le mando un saludo. ¿Cómo estás, Helmi? Ricardo, hey, ¿cómo estás, Ricardo? Jesús0215, te mando un saludo. Ricardo, para evitar el gasto hormiga en el supermercado es bueno, antes de ir al supermercado, comer bien en casa. Ah, también, qué buen tip, ¿eh? Qué buen tip, porque luego vamos al super y no comimos bien. Y se nos hace fácil pasar a comer a uno de estos restaurantes que están siempre afuera de los supermercados o comer en la calle, lo cual implica, por supuesto, un gasto. Y ustedes hagan cuentas nada más y se darán cuenta de cuánto dinero se les va gastando o comiendo en la calle y cuánto se estarían ahorrando si preparan la comida en su hogar. Es algo de verdad muy, muy, muy importante. Patty G., muy buenas tardes. Es afiliada, le debe a BBVA. Tiene un mes de no pagar y ya le marcaron de BBVA, perdón, para usar un plan que le llaman apoyo al deudor, que se basa en hacer un pago mensual en lugar de dos y según la tasa es más baja. Pero supone que el tiempo se incrementa. ¿Qué le aconsejamos hacer? Saludos y excelente tarde. Pati, es muy sencillo. Pide las condiciones de este plan de apoyo, entre comillas lo voy a poner, el plan de apoyo, por escrito. Dile, mira, me interesa, me parece bien, yo estoy con la Organización Nacional de la Defensa del Deudor porque me interesa liquidar mis deudas bajo las condiciones que mejor se adecúen a mi situación económica. Entonces hablé con mis asesores de defensa del deudor y me comentan que pida las condiciones bajo las cuales se manejaría este plan de apoyo por escrito, por supuesto. Entonces, mira, este es mi correo electrónico, envíamelas por aquí para que yo se las pueda enviar a ellos las verifiquen y si me resulta conveniente, si tengo la capacidad para poder pagar, pues con todo el gusto del mundo lo aprovecho. Porque, ¿qué pasa? Que nos ofrecen estos planes por teléfono. Mire, usted va a pagar tanto al mes y la tasa es más bajita y que no sé qué. pero no nos explican todo. No nos dicen a cuánto plazo, bajo qué condiciones, qué pasa si no pago un mes, etcétera, etcétera. Todo eso se lo guardan. Y entonces uno empieza a pagar. Y en cuanto uno hace el primer pago, por adhesión, estamos aceptando el convenio, aunque no nos lo hayan mandado por escrito. Muy importante saber esto. ¿Por qué? Porque es nuestro derecho el poder tener esto por escrito, pero también debemos exigirlo. Si no lo exigimos y nada más pagamos, bueno, pues se implica que ya estamos aceptando las condiciones, que no nos interesó el leerlas, y por eso ya estamos pagando, ¿no? Entonces, muy importante. Entonces, pagan, y ya se aceptó el convenio. Y pagamos, y pagamos, y pagamos. Y un buen día llamamos por teléfono. Oiga, quisiera yo saber cómo vamos en mi asunto. Fíjese que yo le debía 50 mil pesos, y le estoy pagando 1,000 al mes. Llevamos 10 meses, ¿cuánto me falta por pagar? Y nos salen con que nos faltan 70, 80 mil pesos, que porque el plazo, que por la tasa, que porque no sé qué, que porque no sé cuánto, y se queda uno, pero imagínense usted nada más con cara de what, dice, bueno, es que eso nunca me lo explicaron. Bueno, es que debemos exigir que nos lo expliquen y sobre todo que nos lo manden por escrito, por favor, que nos envíen el contratito mediante el cual vamos a reestructurar, porque es lo que nos están ofreciendo en términos legales, una reestructuración, vamos a reestructurar nuestra deuda, ¿bajo qué condiciones? ¿Cuánto vamos a terminar pagando al final? ¿Cuáles son las penalizaciones, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, Pati, haz eso, dile, mira, ¿sabes qué? Ya hablé con mis asesores de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, me parece interesante tu ofrecimiento, me gustaría que me lo envíes por escrito, para yo enviárselo a ellos, que lo revisen y ya te diré si es que tengo la capacidad económica para poder aprovecharlo. Luego se enojan los asesores, ¿no? Dicen, no, ¿cómo cree? Yo ya le dije y aquí queda en la computadora nada. Todo por escrito, señoras y señores, porque luego por eso vienen los problemas. Me preguntan mucho cuándo se transmiten estos programas. Bueno, ahí les va, para que sepan cuándo estamos en vivo y cuando se trata de una repetición, porque muchas veces tratan de participar y si es una repetición, pues resulta imposible que lo hagan. Entonces les doy los horarios de este programa para que los apunten, los tengan a la mano y cuando quieran escucharlos en vivo, pues ahí está. Los lunes a las 3 de la tarde. Todos estos horarios son hora centro, muy importante, sobre todo para mis amigos de la frontera que tengan esto muy en cuenta. Entonces, los lunes a las 3 de la tarde, los martes a las 9 de la noche y los jueves a las 3 de la tarde y a las 9 de la noche. Lo repito con muchísimo gusto, lunes 3 de la tarde, martes 9 de la noche y jueves 3 de la tarde y 9 de la noche son los horarios en los que pasamos totalmente en vivo, una hora de programa sin cortes comerciales, sin nada de eso, 100% asesoría gratuita para todos ustedes, cosa de que expongan su caso, con mucho gusto aclararemos todas sus dudas. Así, teléfono en cabina, 59160410, me están preguntando aquí en el Facebook, 59160410. El número, la alada, perdón, 0155 para nuestros amigos del interior de la República Mexicana, como el amigo Enrique que nos llamó desde Guerrero con su problema con Financiera Independencia, que los cobradores, híjole, son mañosos todavía, ¿eh? Ya le están bajando, pero son mañosos. Francisco, le mando un saludote, ¿cómo estás? Choc 47, te mando un abrazo. El Buen Fin de tu dinero, dice Helmi, sí, hombre. Comprador Buen Fin 2013, ya no pudo pagar su tele a 18 meses sin intereses. Ahí está, para que vean un ejemplo más. 30%, nada más del año pasado, ¿eh? Si hablamos del año anterior, más de la mitad de las personas que compraron algún bien durante la temporada del Buen Fin ya tienen problemas en estos momentos para poder pagar, porque estamos hablando de personas que compraron a 24, a 36, a 48 meses. Imagínense ustedes nada más. Una tele a 48, ni un carro. Se compra 48 meses menos una televisión. Mike Pago, después de un tiempo sin llamadas, hoy recibió una llamada de un despacho que desconoció. Gatestone se llama, que representa American Express. El acento de la persona que le llamó suena extranjero. ¿Conocemos ese despacho? ¿Es afiliado? ¿Debe preocuparse si están canalizando las deudas a despachos extranjeros? No conocemos el despacho porque los despachos de cobranza nacen y desaparecen de un día a otro. Este es nuevo, es la primera vez que lo escucho, pero no pasa nada, no deja de ser un despacho de cobranza. Y aunque te llamen de Estados Unidos, o te llamen de Italia, o te llamen de la Unión Soviética, de donde te estén llamando, no pasa absolutamente nada. La ley que regula tu situación es la mexicana, ¿sí? Aunque te hablen de donde sea, mi estimado Mike Pago, tú puedes estar totalmente tranquilo. Rosa, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Te mando un saludote. Daguga, buenas tardes. ¿Para cuándo tenemos contemplado meter las ofertas de pago como grupo? A mediados de este mes comenzamos ya con la mecánica para todas las personas que ya quieren pagar sus deudas con excelentes descuentos. Por ahí del día 15, más o menos, 16, por ahí así, comenzaremos ya con nuestras promociones de fin de año para que puedan liquidar sus deudas con magníficos descuentos. Así que estén muy pendientes nuestros queridos amigos afiliados a la organización. ¿Por qué? Porque se van a ir de espaldas cuando vean los ofrecimientos que podremos conseguir para todos ustedes. Gustavo, buenas tardes. Hoy recibí una carta de supuesto embargo para el 14 de noviembre a las 5 de la tarde. Y que va a ir la policía y un doctor y un cerrajero y solamente trae el nombre de especialistas de recuperación urgente. Y un teléfono 01800 y un nombre de supuesto licenciado. No trae domicilio. Es un adeudo con Bancomer. Bueno, por el momento no te preocupes. Eso no tiene ningún tipo de valor legal. Es un papel que hacen los cobradores para que se asuste el deudor. Hasta ahí no pasa más, mi estimado Gustavo. No, oye, Gustavo, ¿qué puede hacer? A ver si ahorita nos puede escuchar. No, yo la respuesta. Ahí está, mi estimado Gustavo, ya te la di. Sin ningún problema, para eso estamos. Mi estimadísimo Gustavo, no te preocupes, esas cartitas llegan por miles todavía hacia los deudores, pero las hacen los cobradores. ¿Eso qué quiere decir? Que no vale nada legalmente. Todo documento de carácter legal lo tiene que emitir una autoridad competente. En este caso, tendría que provenir de un juzgado civil, mi estimado Gustavo, y para eso tendrías que estar demandado mercantilmente por parte de Bancomer. Si ya estás afiliado, ¿qué te preocupas? Nosotros nos encargamos de absolutamente todo. Sí, aquí nos están diciendo en Facebook que también le llegó un documento muy similar. Bueno, estos papeles, me preguntan mucho, ¿qué pasa con estos papeles? ¿Tienen valor legal? No, así, categóricamente no lo tienen. Estos documentos los elaboran los cobradores. Sí, agarra un cobrador una hoja de papel, la mete a la impresora y hace una carta que dice embargo, que dice código de comercio, que dice notificación extrajudicial, etcétera. Todos los términos que ustedes gusten y manden. El hecho de que estos papeles contengan estos términos no quiere decir que ya tenga algún tipo de valor legal o judicial. Es como si yo agarro un billete de 500 pesos y lo fotocopio. ¿Sí? No por eso, no porque ya fotocopié un billete de 500 pesos quiere decir que yo ya tengo 1000 pesos, no. Quiere decir que tengo mis 500 pesos y estoy cometiendo un delito por estar falsificando dinero y tengo un papel con una falsificación de un billete de 500. Lo mismo pasa, exactamente lo mismo. No porque el documento diga embargo, diga juicio, diga extrajudicial, diga lo que ustedes gusten y manden, quiere decir que ya tiene valor legal. No, es un simple papel, una hoja de papel, la cual les recomiendo que utilicen sabiamente, no la tiren a la basura. Que todos esos arbolitos que mueren, pues que no mueran en vano para hacer todas estas cartas, porque ustedes deberían de ver nada más. Una vez fuimos a visitar a los señores de Legax y aquí a la calzada de Tlalpan en el Distrito Federal, que por cierto nos tuvieron mucho miedo, nunca quiso nadie bajar a recibirnos, nos mandaron a una persona que nada tenía que ver, pero bueno, esa es otra historia. El punto es que ahí en el vestíbulo tenían bultos y bultos y bultos con miles y miles y miles de estas cartas. Entonces imagínense nada más qué desperdicio. Pues que no llegue a ser un desperdicio como tal, nosotros podemos evitarlo. ¿Cómo? Utilizando esas hojas de manera inteligente, de manera adecuada. Se las podemos dar a nuestros hijos para que dibujen, para que iluminen, para que les den un uso práctico y educativo. Las podemos utilizar para apuntar recados, tenerlas junto al teléfono, ya que nos llaman tanto los cobradores, pues tenerlas ahí. Las podemos cortar incluso, hacer algunos rectángulos más chiquitos y ahí apuntar recados. También para la lista del súper, o sea, darles un uso, porque para eso sirven y nada más. Con esto que les quiero decir, que no valen nada más allá del uso productivo que nosotros podamos hacer de estos documentos, que les podamos dar a estos papeles. Cuando sea un documento de carácter judicial, cuando realmente sea un requerimiento legal, bueno, llegará un actuario o un ejecutor a su domicilio, el cual se identificará plenamente, les dirá, bueno, yo soy el C actuario o el ejecutor del juzgado fulano de tal, estoy buscando al señor fulano para notificarle un proceso judicial de carácter mercantil, o sea, es algo muy formal. Sí. Ah, bueno, pues yo soy, mire, aquí está, lo estamos emplazando en este momento, le entregamos su notificación, son muchas hojas, por lo menos 20 hojas, tamaño oficio, con los sellos del juzgado correspondiente, pueden tener el escudo nacional o el sello del escudo del Estado de la República donde ustedes estén o donde los estén demandando. Y bueno, viene todo, ¿no? Vienen los hechos, vienen las pruebas, hojas y hojas y hojas, no nada más un papelito fotocopiado. Todo muy formal, un protocolo que se tiene que cumplir, porque si no, se puede desechar el juicio. Entonces los actuarios lo hacen todo de manera muy adecuada. El actuario, bueno, es una persona que no va de parte de absolutamente nadie, simplemente va a cumplir con su cometido, para eso se le paga. Simplemente notificar, emplazar al demandado. Hasta ahí llega su labor. En caso de que exista la orden de ejecución de un embargo, bueno, el actuario hará lo mismo, se procederá con la diligencia de carácter precautorio, en este caso el embargo de bienes para garantizar el pago de la deuda. Ustedes, como los demandados, tienen la facultad y el derecho de señalar qué bienes quedarían, ¿no?, como embargados. Ustedes dirán, bueno, pues la televisión, ese coche de ahí, no sé, depende de su situación. Esto para las personas que no están afiliadas a nuestra organización, las personas que ya están representadas por nosotros, que llegue el actuario y que toque a su puerta. Soy el actuario, vengo del juzgado fulano. Ok, permítame un segundo, señor actuario. Llaman a su número de emergencia. Todos nuestros afiliados tienen uno o varios números telefónicos de emergencia que operan 24 horas al día, 365 días del año. Todos nos llaman. Oye, defensa de deudor, ¿qué crees que ya está el actuario aquí? No te preocupes, comunícame con él. Como les digo, el actuario solamente va a realizar su labor. Nosotros hablaremos como sus representantes legales con el actuario, explicaremos su situación, qué va a suceder a continuación. El actuario los emplazará, porque a eso va, para que comience el periodo para que se pueda responder la demanda. Y listo, se retirará, no habrá embargo de absolutamente nada, ustedes ya están emplazados. Si ustedes se encuentran en el interior de la República Mexicana, por medio de paquetería, nos envían su notificación. Ya nosotros les habremos asignado un abogado de nuestro despacho para ese momento y él se encargará de la contestación de la demanda y de comenzar con su defensa y ya hablará con ustedes. En caso de ser necesario, se trasladará hasta el estado de la República donde ustedes se encuentren para que ustedes estén más tranquilos. Y de ahí comenzamos con su defensa y el juicio, el cual hasta el día de hoy no hemos perdido uno solo. Siempre, siempre, siempre se llega a un acuerdo para que ustedes paguen su deuda, eso es inevitable, pero con un buen descuento y de acuerdo a sus posibilidades económicas. Esto para que queden tranquilos, que no digan, híjoles, ¿qué voy a hacer? O estos papeles que me llegan. Es importante saber diferenciar entre un simple papel hecho por un cobrador y un documento de carácter judicial, lo cual sí ya requiere tomarse con, por supuesto, la seriedad necesaria. Bueno, vámonos por acá, dice Francisco, que no se preocupe, Gustavo, están comenzando aún. En un momento le damos respuesta, ahí está la respuesta ya para mi amigo Gustavo. Sonia Elizabeth, muy buenas tardes, Sonia. Fray Resoto o Cecilio, a través de Twitter, le prestaron 150, pero solo 100 mil por Infonavit, ¿puede pedir otro crédito? Depende, tendrías que acercarte al Infonavit, mi estimado Cecilio, y ver si es posible, cuánto tiempo ha pasado, son diferentes parámetros que hay que checar, pero siempre es posible, por supuesto. Pero sí, acércate al instituto para que ellos te aclaren esto de mejor manera. Gustavo, no tienes nada que agradecer. Adri, no le hemos contestado, le ha pasado su caso, le debe a Banca Azteca de un préstamo, les debe 17 mil pesos atrasados. ¿Qué hace? Bueno, mi estimada Adri, es muy sencillo. ¿Cuánto tiempo llevamos de atraso? ¿Sí? ¿Cuánto es lo que llevamos? ¿Un mes, dos, cinco? Necesitamos saber eso para poder darte una asesoría mucho más amplia. Francisco, molestándonos, nunca nos molestas, para efecto de las promociones, cuando dejó de pagar a ICSE, la deuda era de 129 mil. ¿Con cuánto puede negociar? Estamos hablando de qué te gusta. Como con 40 mil pesos más o menos, mi estimado Francisco, que tengas ahorrados. Vamos a buscar, por supuesto, el máximo descuento posible, pero si nada más ofrecen un 70% de descuento, bueno, pues que con esa cantidad lo puedas aprovechar y liquides tu deuda en su totalidad. Es un aproximado, ¿no? Obviamente, aquí siempre habrá una discrepancia en relación a lo que ustedes nos dicen que debían cuando dejaron de pagar y lo que el banco nos va a decir. Sí, el banco nos va a decir, no, ¿sabes qué? Que Francisco, cuando me dejó de pagar, porque pues todavía estaba corriendo su mes y ya había generado intereses y había unas comisiones y unos cargos o lo que sea, no nos debía 129, nos debía 150 mil. Bueno, pues vamos a tratar de mediar, de que quede en el punto medio, ¿no? De 129 a 150, queden unos 137 mil pesos aproximadamente la deuda, y en base a ese monto, pues negociar, ¿sí? Pero es para que se den una idea aproximada. Hombre, Gustavo, estamos a tus órdenes, por supuesto, claro que sí. Helmi, Francisco ya tiene su alcancía, ¿cuándo pasas por ella? Ah, que ya tenemos su alcancía, pero llena de aire. Dice Adri que cómo le hace para ser parte de nuestro programa, que tiene 3 meses de adeudo. Llámanos, Adri, llámanos para que un asesor te atienda y aclare tus dudas en ese sentido. Si tienes 3 meses apenas sin pagar, bueno, ¿qué hacer? La cobranza de este banco, de Banco Azteca, es muy agresiva. Es de las más agresivas que hay. Van a ir a tu casa seguramente, van a tratar de presionarte, de intimidarte. Si esta cobranza se pasa de la raya, se vuelve demasiado agresiva, y sobre todo cuando hablamos de visitas personales, tú estás en tu derecho de llamar a una patrulla para que retiren al cobrador. Debemos entender que el cobrador no tiene facultad legal de hacerte absolutamente nada. Nada, no puede meterse a tu casa, no puede llevarse nada, no puede hacer que firmes nada en absoluto, ¿sí? Si tú te sientes intimidada por el cobrador, llama a una patrulla para que lo retiren de inmediato. Te aseguro que en la vida el cobrador se vuelve a parar por ahí. ¿Por qué? Porque las armas del cobrador, o su principal arma del cobrador, es la desinformación y el temor que esa desinformación genera en ustedes. Si ustedes se muestran seguros, informados, son deudores, sabedores de sus derechos y obligaciones, bueno, pues el cobrador se queda sin armas. Si ustedes le llaman a una patrulla, va a decir el cobrador, no, Adri sabe muy bien que no le puedo hacer nada y el que se va a meter en un problema soy yo. Y pues los cobradores son individuos, desgraciadamente, de un estrato social humilde, ¿sí? Por eso trabajan de cobradores, tienen familias que mantener. Algunas veces, desgraciadamente, también tienen trastornos a nivel psicológico, por eso es que les gusta imponerse y sentirse superiores, cuando en realidad no lo son. Si el cobrador ve que viene una patrulla, de inmediato se disparan las alarmas, le va a dar un miedo terrible y en la vida se vuelve a parar en su casa porque él también tiene una familia, no se quiere meter en problemas legales y mejor molestará a otros deudores que desafortunadamente todavía existen que no conocen sus derechos. Entonces, por ese lado puedes estar tranquila, Adri, haz lo que te comento, estabiliza tu economía lo antes posible y en cuanto tengas ahorrados unos, debes 17, más o menos unos 10 o 12 mil pesos, nos llamas para ver si con esa cantidad ya se puede negociar la liquidación total de tu deuda, pagas y se acabó el asunto, mi estimada Adri. Dice Positivo Relajado, muy buenas tardes, ya tiene 2 cuentas con Banamex de nómina Adela, una ya se liquidó por medio de una quita, ya tiene un crédito pagado con nosotros, muy bien, unas felicitaciones para nuestro amigo Positivo Relajado. A uno le dan su finiquito y ya pasaron 4 meses, de la otra cuenta a uno le dan quitas de Certec, aún no tiene el dinero, pero le mandan las propuestas a su correo, pero con otro nombre. No te preocupes, mi estimado Positivo. Haz a un lado la que todavía no puedes pagar. Tú enfócate en ahorrar. No te distraigas con estas cuestiones. Ignóralas por completo. Ya se podrá pagar en su momento. De la que ya pagaste, checa tu historial. Obtén tu reporte de crédito especial en el Buró de Crédito y verás que ya aparecen ceros, que ya no les debes nada. También puedes acudir a alguna sucursal de este banco y solicitar un estado de cuenta, el cual también aparecerá en ceros. Cualquier duda que tengas, obviamente, si quieres tu carta finiquito, también es importante que lo hagas. Llámanos por teléfono para que uno de nuestros asesores se ponga en contacto con el banco, solicite tu carta y te la mandemos sin ningún problema, mi estimado Positivo Relajado. Para eso estamos. Tú no te preocupes. Dice Gustavo que si este programa lo grabamos, ¿se puede volver a escuchar después? Claro que sí, Gustavo, con muchísimo gusto. Nuestro productor Helmi ahorita nos informará cuándo pasa esta emisión nuevamente en su formato de repetición. Dice Francisco, hombre, no tienes nada que agradecer. A Helmi le dice que va a pasar mañana, muchas gracias. Adri, no tienes nada que agradecer tú tampoco. Para eso estamos, para informar, para ayudar, para que ustedes conozcan, por supuesto, sus derechos, porque es su derecho saber sus derechos, pero también sus obligaciones. No se trata de incentivar la cultura del no pago, se trata de incentivar la cultura de sí pago, pero de acuerdo a mi capacidad económica. De otra forma es imposible. Y lo único que ocurre es que las familias mexicanas se endeudan y se endeudan y se eterniza la deuda tratando de saldar deudas pasadas. Y toda la vida se la pasan endeudados hasta que llega un momento de colapso en el cual ya son tantas las deudas con unos intereses tan elevados que resulta prácticamente imposible pagar y llegan a perder incluso sus patrimonios. Entonces se trata de evitar eso, de llegar hasta esos niveles, de que la gente que tiene deudas sepa que hay opciones mucho más viables y efectivas que sobreendeudarse para liquidar deudas viejas. Las deudas se tienen que negociar, pero se hace la negociación en base a dinero ahorrado, a un dinero que ustedes hayan generado, no que deban, para que con eso se liquide y se liberen de la deuda y no que liquidan una y todavía deben la otra. Pues eso no es una solución. Dice deudor, Buen Fin 2011, ya me lo termina de pagar la compra de aquel año, lo malo es que viene otro Buen Fin. No, pues no, ya no hacerse de más deudas, ¿no? Sobre todo en estas temporadas del Buen Fin. Positivo, relajado, hombre, no tienes nada que agradecer. Dice Producción Helmi que a las 5 de la tarde lo pueden escuchar. Muchísimas gracias, Helmi. Y bueno, 4 de la tarde en punto aquí en la capital del país. Para nosotros ha sido un verdadero placer el que nos acompañaran la noche de hoy. Les recuerdo que hoy sí hay programa a las 9 de la noche, totalmente en vivo, de asesoría para todos ustedes que quieren acabar con sus deudas de la manera más efectiva posible. ¿Ok? Entonces, los invitamos a que nos escuchen hoy, 9 de la noche, una emisión más totalmente en vivo de su programa Deudas, Dudas y Soluciones. Helmi, muchísimas gracias por todo. A todos ustedes, muchas gracias por habernos acompañado. Les deseo la mejor de las tardes. Muy buen provecho y hasta muy pronto.